guapo, acércate, cariño. Ven, sé que quieres bailar. Radio Afectiva 24/7 por Radio Nauta 106.3. Actualidad. Tenemos acá un par de cosillas para charlar entre todos, ¿no? Así es. Así es, uh-huh. Queridas. Vamos a arrancar. El martes estuvimos en una marcha, ¿no? Contra el código represivo de Garro. Sí, estuvimos ahí. ¿Tienen alguna info certera o le contamos un poquito de lo que fue? O sea, tengo algo mínimo para contar más o menos de qué se trata y después tíralo, tíralo y hacemos un pequeño debate. Bueno, el intendente platense Julio Garro, que es de Junto por el Cambio, pretende avanzar con el código de convivencia que criminaliza la protesta social y penaliza el trabajo en la vía pública. Obviamente que esto afecta a los manteros, a los trapitos, a los vendedores ambulantes, a las chicas que trabajan ejerciendo la prostitución en la vía pública. Bueno, A los cartoneros, a todos. Claro. Y pretende poner multas muy elevadas, digamos. Mira, en cierta forma se quiere apropiar de los espacios públicos. Exacto. Sería, ¿no? Sí, quiere sí, apropiarse sí. de espacios públicos que, o sea, a simple vista son espacios públicos. O sea, podemos hacer lo que querramos. Claro, y no solamente decir, bueno, no lo hagan, sino poner una multa, que son exorbitantes, son como que no da, ¿viste? Si la gente no tiene para comer, no tiene para estar saliendo a trabajar justamente porque no tiene para comer, les va a poner una multa tan alta, bueno, así que bueno, estuvimos marchando, ¿no? ¿Ustedes estuvieron? ¿Cómo sí, fue? Sí, sí, sí, estuvimos ahí haciendo el apoyo a los compañeros. A los compañeros cartoneros, había senegaleses también, sí, sí. O sea, todas las clases de personas que habitan los espacios públicos, estábamos todos ahí marchando. Así es, todas las, lo que son que trabajan la mantelera en la calle, que todos estuvieron, y bueno, la chica trans también, unas cuantas tuvieron que apoyarnos a nosotras mismas, que no, ojalá que nos salga el código de Garros. Uh-huh. Porque Nancy, es muy difícil para todas. Sí, Nancy, vos que sos, o sea, que apropiás el espacio de la noche, ¿qué te parece a vos? O sea, a mí no me gustaría que salgan, ojalá que no, sí. Ojalá que se revoquen, no salgan. Porque hay muchas chicas que también que trabajan de esto en la zona roja, y también los manteleros que todo el día trabajan de eso, viven en las calles de día, yo de noche, pero las que son manteleros trabajan de días, y de eso viven mucha gente, no solamente las son los chicos esos que son de otro país, hay mucha argentina también que viven de eso, mucha argentina que vende ropa, cosas, es... Para mí que para ellos es muy difícil va a ser. Y para las chicas que trabajan de noche también, que ocupan la zona roja. Sí. Y también el Garro quiere sacar la zona de esos rojas y de las de manteleros. Y que la mesa que están puestos en las calles también ocupan lugares también. Sí. Es que eso sí. les paga los negocios. Sí, sí. Suponemos que yo me pongo un negocio, un bar, una cafetería o una cervecería. Ellos ocupan también vesdera. No puede pasar. Tienen que pedir permiso cuando caminas, se llena de gentes. Eso también ocupa calle, también claro. La mesa, la silla, también, pero esos negocios les pagan sí, por poner esas cosas. Y nosotras no pagamos, por eso que no quiere sacar. Ojalá que Dios quiera que no salga esos códigos, para, no solamente para mí, para todas las personas que trabajan en las calles, en las vederas, todo eso. Ojalá que no, pero bueno, ahí estaremos nosotros para hacer una contramarcha para que esto no se cumpla. Hoy también se juntan las 5 de la tarde juntos en la Plaza San Martín, que va a haber una reunión contra eso también. Buenísimo. ¿Cuándo va a hacer otra vez una marcha contra eso? Sí, podemos. Una organización. Iremos. Claro, sí. Esto sería como una represión al espacio público que se ve en todos lados, o sea, en las plazas, en las veredas, hay puestos de panchos también vendiendo, gente que no tiene laburo que se la rebusca de eso, o sea que... todos en contra de ese código, a salir a marchar y a pedir por esto, que no se cumpla. No, aparte, que no salga. Algo que tiene razón Nancy, es que los hay, ¿cómo es? Negocios que tienen en la vereda, las mesas y todo eso, y ocupan un lugar impresionante, y claro, de eso no se quejan. Sí, vos vas por Diagonal 80 y tienen las mesas en la vereda. En la vereda, sí, impresionante, así que bueno. Y de eso es... No, el código va para eso también, y tendría que ir para todos. Ojalá que para todos también, para la que pone, perdón, para que pone las mesas, también que haya código para ellos mismos, no solamente para los que manteleros y para chicas travestis que trabajan en la zona roja, también. También se ve mucho en la estación de tren, hay mucha gente que vende, no sé, chipa, sí, medias, de todo, o sea, café, y esa gente que va a ser. Es que los trabajadores de la economía popular es así, viste, se la rebusca como pueden. Nancy, ¿a ustedes qué es lo que le están ofreciendo? Nada. O sea, ¿qué les ofrecen a ustedes las trabajadoras? ¿Qué les ofrecen? ¿A dónde las quieren mandar? Contanos. No se sabe todavía si nos va a mandar en el bosque, pero siempre hubo eso de hace mucho, ya que venía viniendo diciendo que no quería mandar en el bosque, tampoco nos quiere el colegio y la gendarmería. Que claro, es una lucha constante, vecinos, trabajadoras. Sí. Y constantemente eso dice, hace mucho que venía yo, lo que quería mandarnos en el bosque, pero nunca pasó eso. Te promete todo, pero todo es mentira. Cuando te mandan en el bosque, capaz que te sueltan y ahí sucede, capaz que te roban, ahí mismo te acuchillan o te matan. Claro, como te deja así a la... Y si ellos prometen todo nuevo, te dicen que va a poner baño químico, promete que pones luces, promete que va a poner policía, que nos cuiden. Es mentira, eso va a pasar un ratito y después ya... Claro, unos meses y después a supervivencia, a vivir. Eso dice que nos quieren mandar en el bosque, ojalá. Bueno, si promete, ojalá que no, porque el bosque es peligrosísimo la noche. Claro, ahí las está arrojando de nuevo a lo clandestino, a la muerte, por así decirlo, a que pasen cosas. Es feo. Y también que la multa quiere poner es altísima. ¿Dónde quiere que saque yo para pagar esas multas? Y después, si está en la esquina, te lleva, te tienes 2 días, 3, 4 días en la presa y tienes que salir a pagar la multa. Encima que te quiere meter presa, si no acepta el código, te mete presa 2 días, 3 días y después tienes que salir de ahí y tienes que pagar la multa. Encima que te mete presa y te ponen la multa porque... porque no respeta el código que pone, claro. La que va a salir, que quiere no, sacar, ojalá que no. No respetar las órdenes que nos imponen desde arriba. Sí. Y no estamos nosotros los rebeldes que no vamos a acatar esas órdenes porque el espacio es público. Creo que me tiene que meter que muchas veces las prestan, o que me pongan multa cuando a veces, porque yo no voy a dejar, voy a estar ahí. Siempre. La Nancy rebelde. Y nosotros te apoyamos, Nan. Dale. Vamos a la resistencia trans. Obvio. Tran, travesti, no binario. Vamos. Y la venganza vas ahí, más por más, vamos por venganzas. Venganza afectiva, decís. Sí, obvio. Gran resistencia trans. Y así sería un logo. Sí, sí, vamos a estar ahí marchando y obviamente apoyando a los compañeros, a todos, porque encima involucra a todos. Involucra a todos. A mucha gente. Sí. Y bueno, así que no, está re mal eso. Estamos en contra de venganza, está en contra de ese maldito código, como mucha gente que está con nosotros. O sea, no se va a hacer, tener que hacer. O si se hace, vas a tener que acatarse a las consecuencias. Después vamos a cortar calles, poner nuestros cuerpos para que eso no sea efectivo. Y sí. Ojalá que sea así, no que no salga la ley. Sí, bueno, vamos a dejar de hablar de eso ya que no va a ser. No va a pasar nunca. Bueno... Acá se nos vienen las marchas de orgullo. Se nos viene la de Capital primero. ¿Cuándo es? El 6 de noviembre. 6 de noviembre. 6 de noviembre. Sí, 6 de noviembre. Y acá no sabemos cuándo, pero bueno. Todavía no. Primero en Capital. No sé si es el 11 acá, creo. Primero en Capital, sí. Ahí estaremos como venganza. Sí, vamos a estar todas. Sí, por ahí un grupito tendríamos que ir a cubrir ese gran evento que se hace de antaño. O sea, hace mil y estaría bueno que aunque sea vayamos con... con algo que nos represente, como para que nos conozcan también, ¿no? Que hacemos un montón de cosas acá en La Plata como venganza. Ay, sí, estaría muy bueno. Y arrancan temprano, arrancan con ferias. Claro. Temprano, creo que a las 11 ya arranca. Y nosotros hay que irnos a las 10 de la mañana. Yo iba siempre. O sea, voy siempre. Sí. Nada más que con la pandemia no se pudo hacer estos dos años, pero yo siempre voy y me encanta. Y hay que volver con todo. ¿Vos vas? Sí, obvio. Hay que volver con todo. En triquini todas. Vamos a brillar con todas las banderas. Lo vamos a ir con la mili en el tren. Sí, obvio. Ay, sí, vamos. Vamos a mostrar nuestros colores, obvio. Sí, de una. Existimos y existimos siempre. Me anoto totalmente. Que se acostumbren. ¿Alguna anécdota de marcha que tengan? Por así? Nunca fui, te juro. ¿Alguna cosa? ¿Estuviste en la marcha de acá? ¿Alguna anécdota sí, que tengas? Abajo de la lluvia que tuvimos pasando. ¿La primera fue? ¿Vos estuviste en la primera? La primera vez fue acá en La Plata. Sí, en Plaza Moreno. Sí. ¿Vos estuviste? No, en la Plaza Má, en la Plaza no. La MoMA. No, la primera. La MoMA tuvimos. La primera que se hizo acá en La Plata fue en Plaza Moreno. Ah, no, en tuve. En Plaza San Martín. Plaza Moreno. Sí. Por ahí. Plaza Moreno a Plaza San Martín. Sí. Marchamos con una bandera de trans de, yo sí estuve. Como de 5 metros, no sé si ocupaba toda la calle, cuando se largó a llover. Esa es una anécdota que jamás todo se corría todo, la peluca, todo. Terminamos empapadísimo. Todo el montaje se fue por el agua. La bandera quedó empapada, las chicas así todas con la producción, nada, cero, o sea, se les fue todo. Yo creo que si hubiese estado ahí Nancy, se derretía. Se derretías toda, sí. Pero también así mojado como estábamos en la Plaza San Martín, se armó una re fiesta. Sí. Se hizo baile. Bueno. Pero estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Vino gente de compañeras de Azul. De Azul. Sí, vinieron compañeras de Azul, que yo conozco bastantes compañeras de Azul. Y de Capital también. Me parece que estuvo, no sé si flasheo o qué sé yo, estuvo Claudia Pía Budaraco, me parece. Sí, también en esa marcha. Ella fue la que trajo la bandera. Sí, sí, estuvo muy linda la iniciativa. Y después, bueno, se fue haciendo, ¿no? Se fue haciendo con los años y... O sea, ese día fue un loco, porque me acuerdo que yo fui solo, porque no conocía a nadie, y fui, viste, como me sentía medio raro, digo, ¿qué hago yo en esta marcha? Lugar, ¿eh? Claro, ¿a dónde voy? ¿A dónde me meto? Llego así, y fue re lindo encontrar un grupo enorme de maricas ahí, todas orgullosas, y ahí, bueno, me encontré, la vi a Emi, a Nacho, bueno, y estuvo re lindo. Me acuerdo que ese día hubo... Una exposición de autos también había en la misma plaza y también había una maratón. De bicicleta. Así que nosotros tuvimos que ir esquivando la, ¿no? La maratón y toda la gente que iba así. Y me decía, ¿qué hace todo esto? Como marica. Siempre las maricas sorteando unos obstáculos todo el tiempo. Esquivando, vaya. ¿Sí? Creo que los de la bicicleta no entendían nada que pasaba. ¿Qué? ¿Dónde salió esa bandera? Era un grupo de maricas que a las 5 de la tarde se reunieron todos y la tormenta no los paró. ¿De dónde salieron estas locas? Decía la gente. Todas ahí con sus brillos, sus purpurinas, su glamour, sus plumas desparramando por todos lados. Yo siempre admiro, nunca fui en Capital, pero siempre veo las teles cuando pasan noticias o en sus videos. Las admiro mucho cuando no me quería ir porque pensaba porque la gente o policía que me veía y siempre la sociedad yo me dio... Tenía miedo de la sociedad que dirá, ¿qué haces en el medio también? Nada, protestando, luchando por nuestros derechos. O yo misma me autoincriminaba por no estar ahí, o tenía miedo que dirá mi vecino o mi familia, o dirá otro mis amigos que son heteros, que tengo muchos amigos heteros, que casi, bueno, te acepta como, me acepta como yo, pero por ahí me ve ahí y digo yo, pienso así que, ¿qué dirá por mis...? Yo admiro muchísimo cuando veo las teles, hermosos son las fiestas que bailan, están todas ahí unidas, que son orgullosos tal como ellos. Dirán que digan lo que quieran, Nancy. Sí, obvio. Es nuestra fiesta. Este año vamos, Nancy. Este año sí. Te comprometes. Te comprometes al aire. Me voy este con año ustedes. Vamos. Hay que pedirle permiso a Julio. Ay, Julio. Hay que pedirle permiso. No, Julio. Sí, le pedimos permiso. Y bueno, la marcha de Capital, ahí se pica todo. Ahí se porque pica ahí todo. Te podés subir a los camiones y olvídate. ¿Qué pasa ahí? Qué lindo. ¿Dónde termina? Ay, vos sabés todo eso. ¿Dónde va a terminar, Nancy? Ay, no sé. Regalan besos y todos ahí en la marcha del orgullo de Capital. Le vamos a tener que poner un GPS a Nancy. para no perderla. Va a estar muy buena, Nancy. Así que bueno, vamos este año sí me autentico. Vamos a ir armándolo entre nosotros y lo vamos a realizar, sí, obvio. A mí me encantaría ir con un grupito así, o sea, con nosotros. Y nada, por ahí hacer algún que otro reportajito, alguna que otra cosita, preguntar. Y nada, traernos material como para que la gente vaya... Cualquier cosa, si la perdemos la loba, la buscamos en los baños químicos. Va a estar ahí seguramente. Y sí. Bueno, el viernes hay otra reunión por el tema de Jauría Mutante en la Biblia del Olga, el hormiguero. Creo que es a las 16 horas, me parece, para afinar todo lo que va a ser ese gran evento. ¿No? Va a estar muy bueno. Yo no tengo mucha data, pero bueno, creo que es el viernes ahora. Y nada, es como que la última reunión, me parece. Así que va a estar buenísimo. Yo, por supuesto, voy a sumarme a la lectura y no sé, por ahí me están diciendo que quieren que sea conductora del evento. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, Mili, si me convencen. ¿Tú puedes estar en el evento? ¡Qué bueno! De Jauría Mutante. Ah, mira. Sí, sí. La radio presente ahí. La radio va a estar siempre presente. ¡Qué bueno! ¿Pero que se hace acá o en Olga? Acá. Acá se hace. Esto es el Olga, ¿no? Sí. Ay, sé ya, pero ¿cuándo? Esto es el Olga. No sabemos cuándo, pero seguramente. Nada. Alba, de después, ¿qué tenemos? El sábado y el domingo tuvimos la Liga de Combate Marica. Sí. ¿No? Tuvimos una representante ahí. ¿Quién estuvo representándonos? Y yo vine a ver un poco ahí. Ludmila. La Ludmila vino. Contanos un poquito. Todavía. Contanos un poco. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de...? ¿Cómo está, muy bien, Luz? Muy tranqui. Por suerte me relajó mucho eso de ver gente peleándose. Dale, contanos un poquito. ¿Cómo estuvo? La verdad que estuvo re lindo. Fue un evento como que anticipando un poco lo que... la Liga Marica de Combate, lo que nos contaban la vez pasada, es que el gran evento es en diciembre. Pero la verdad que fue un evento que superó todo tipo de expectativas. Qué bueno. Nada, gente peleando entre la gente, entrenando. De repente estabas como charlando, tomándote una birrita, lo que sea, y de repente empezaban a pelearse. Cosas así sorpresivas. Como muy improvisadas. Muy, muy... Para el público improvisado, ¿no? Sí, porque no sabíamos de qué quienes trataba. Quienes organizan sabían... Claramente fue lo todo que iban a hacer. Fue todo como un montaje. ¿Tenían alguna producción, algo así, una escenografía o algo montada? Mucha escenografía de como un mundo post-apocalíptico. ¡Ay, qué genial! Yo lo entendí medio así. ¡Qué genial! Así, fue estuvo muy bueno. Divertido. ¡Qué genial! Sí, muy bueno. Se te ve medio excitada igual cuando contás, Lu. ¡Ay, sí! Sí, la verdad que era un poco morboso. Había mucho fetiche. Había muchas cadenas, atrás mucho linda. Cuero. ¡Ay, qué lindo! Sí, como para que no nos excitemos. Mucho arnés, mucho todo. Mucho arnés. ¿Hubo mucho despliegue de purpurinas, lentejuelas, plumas volando, todo? No, fue una cuestión más darky, cuero, BDSM-ero, látigo me encanta y esa las onda. Cadenas. Sí, me encanta esa onda. Onda. ¡Qué fuego! Me encanta esa onda. Aunque vi tacos y vi como un poco también de glamour. Había, siempre hay. Así que nada, fue un evento muy lindo que sucedió acá en el Olga el sábado pasado. ¡Qué genial! Ay, genial. ¡Gracias, Luz! ¡Gracias! Y después habían un par de eventos antes de pasar a la musiquita. ¡Dale, contanos! Que van a suceder ahí en... se me fue el lugar. En Cósmico. En 10, gracias, Mili. En 10 y 71. Sí, sí. Va a haber un gran taller de DJs travesti trans. ¡Qué genial! Hola. ¿Va a estar Mili ahí? Sí, yo soy mujer. Qué mala son. Así que va a ser este jueves 28 de octubre a las 19 horas. Genial. Bueno, tiene ahí. Pueden entrar a. Pueden buscar. Lo va a. ¿Cómo se dice? A dar el taller. Sí. DJ exnovio, que estuvo, si no mal no recuerdo, ¿no estuvo en el evento del cumpleaños de Venganza? Sí, sí. Bueno, sí, él estuvo compartiendo ahí y después también va a estar Hormiga DJ. Ah. Así que bueno, es para aprender a la introducción, digamos, del virtual DJ, mezclas, playlists y demás cositas relacionadas al mundo del ser DJ. Qué genial. Así que nada, eso. Es este jueves a las 19 horas en Cósmico, que quedan 10 y 71. Genial, algo que no viene al caso, pero le mandamos un besote a Hormiga DJ, que es amiga de algunos espacios, que la conozco hace mil, y bueno, le mandamos un besote enorme que va a dar el cursito este. Sí, todos los abrazos, Hormiga DJ, que la queremos beso un montón. Enorme. Besitos para todos. Después que tenemos Luz, ¿acá hay algo de maquillaje que estoy viendo? ¿Viste? ¿Algo? ¿Eso a vos te interesa o no? Contá. Me gustaría maquillarme de estilo drag queen, sí, ¿por qué no? Bueno, ¿vos querés aprender a hacer drag queen? Va a haber otro taller también. Un laboratorio taller experimental drag queen de la vieja escuela a la innovación. Wow. Así que guiada por la madre, la legendaria, la única Odessa Queen. También la amo yo, es un personaje muy divino. No sé si le han visto hacer drag queen. Sí. Es muy increíble lo que hace, la verdad. Se monta unos personajes muy divinos, así que es alguien que tiene mucha experiencia. Hace muchos años que hace drag queen. Me encanta lo que hace, porque de una cartulina te saca una pestaña postiza. ¿Viste? Que mide 3 metros. Ah. Eso es muy increíble. Wow. Me encanta. Utiliza muchas cosas del cotidiano, digamos. Reciclado. ¿No? Reciclado, reciclado. Ay, me encanta. Pero yo quiero. Hace unas cosas increíbles. Bueno, pelucas, todo. ¿Cuándo hace ropa? Sí, me parece que... Sí, mira, hasta mira, ahora que me acordé, hace pelucas hasta de colchones. O sea... Sí. ¿No? Ahora que me acuerdo. Y hace ropa, sí. Hace la ropa, hace todo, se los hace. Maquillajes. ¡Ay, qué genia! Hace de todo. Y bueno, va a ser un taller para aprender a hacer distintos tipos de cositas. Creo que está enfocado a esto, a buscar un poco tu personaje drag queen, ¿no? Como buenísimo. Cada quien tiene su personaje, ¿no? Sí, sí. Hay personas que están más ligadas a la estética de la televisión y el glamour y todo eso. Y hay personas que por ahí encaran más desde un lugar más... También más darky, monstruo, no sé, cada quien tiene su propio personaje. Es un montón, es un mundo muy divino, es un taller que me gustaría hacerlo. ¿Cuándo se da, Luz? Este taller va a ser... son 4 encuentros seguidos. Ajá. Porque bueno, va a ser un taller eso para construir también las cosas. A partir del martes 26 de octubre. También hay que reservar el lugar y es, si no me equivoco, es... Hoy. En un ratito. En un ratito salimos empieza. Y nos vamos para allá. Ay, ya nos vamos a montar ahí con Odessa. Odessa y también va a ser ahí en Galería Cósmico. Cósmico. Club. Así que, ¿la dire la tenés? 10 y 71. Genial. Invitamos a la gente que quiera participar de ese curso que va a estar buenísimo porque vemos las cosas que hace Odessa. Y nada, estaría buenísimo, ¿no? Que se sume la gente también. Obvio. Sí, yo quiero. Yo quiero. Te tengo otra noticia, Mili, también. Contanos. Este sábado 30 de octubre vuelve la Noche de los Museos. Ah, la ciudad de Capital. Qué bueno. En Capital. Sí, a las 19 horas hasta las 2 de la mañana. Ajá. O sea, todos los museos. Claro, sí. Es la recorrida por todos los museos de la ciudad. Y bueno, nada, para que la gente vaya sabiendo... Ah, pero no es medio volante un museo. Que no. Que no sabrán. Que nos habiliten. Entrar a la Casa Rosada. Que nos habiliten unas teteras y fotos. Nosotros estamos más que contentas. Pero un museo nos hace más medio aburrido. Ver los dinosaurios. Pero yo primero que. Yo sí voy a. Veo todo lo que sucede ahí en el museo y después voy a la tetera. Que nos habiliten. Que nos habiliten otros espacios y vamos. Ahí mismo en el museo. Qué poca cultura, chicos. Sí. Sí, ya. Basta de esto. Bueno. Nada, nos vamos a una musiquita, después seguimos con nuestras lenguas. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes a las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Volvimos de nuevo, acá estamos. ¿Qué están haciendo? Les estoy viendo. Estamos en Tinder. Dejen los celulares. Estaba grindeando. Cómo les encanta grindear. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, les voy a contar un poquito. Voy a traer un poco de luz a esta radio. Vamos a hablar un poquito de la música pop. Pop. Todo lo que es pop. Bien. Bien. Tiene música escuchando. Pop. Pop music, claro, lo que estuvimos escuchando, que viene de lo que es pop music, popular music, música popular, ¿no? Mm. Bueno, todo esto arrancó, es un género de música que tuvo origen en los 20, pero tuvo su auge en los 60 con bandas como los Beatles, ¿no? Bueno, traigo datitos así más o menos. El primer concierto pop de la historia fue en un festival internacional de California en el 67. Y bueno, contribuyeron en gran parte la radio, la TV y especialmente los videoclips. Y ahí nació todo lo que fue el auge del pop y todo esto, ¿no? Un dato curioso fue que cuando estuvo el auge del pop, acá nosotros estábamos con los militares. Así que censuradísima. Súper censurado todo lo que era música sí. En inglés y todo esto, ¿no? Que ellos consideraban que no. Claro. ¿No? Que no se podía pasar, así que estaba como muy censurado todo eso. Sí, qué fea época esa. Sí, bueno, y de ahí, bueno, acá no hubo mucho movimiento pop, digamos, pero sí, bueno, hubo. Músicos y bandas que se animaron un poco y hacían como cosas tipo protestas. Sí. Muchos artistas se tuvieron que ir del país, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, los censuraban o, ¿viste? Les ponían esta cosa como... Sí, sí. Y ahora que mira, bueno, que tocas ese tema, hasta programas de televisión los sacaban del aire por no tener la idea política que ellos seguían, o sea, así ¿no es cierto? Que, claro. Sí. Así que todo lo que fue el movimiento popular acá del extranjero, más que nada, porque esto viene de Estados Unidos y de Inglaterra, más que nada de Liverpool, donde nació todo lo que es el pop, estaba censurado. Sí. Así que bueno, acá se ramificó por otros lados, ¿no? Y bueno, el pop tiene muchísimos géneros aparte. Sí, buenísimo. Ahí viste el transcurrió fronteras el pop. O sea, sí. no quedó ahí en censurado, no, siguió. Sí, no, y después cuando, bueno, obviamente se terminó todo lo que fue la censura y todo esto, salieron acá más artistas, arrancamos, así que bueno, tenemos un montón de artistas, ¿no? Como, qué sé yo, Virus, tenemos, no sé, ¿a vos qué te gusta? ¿Te gusta alguno de acá? ¿De ese momento me decís o alguno sí, actual? Sí, alguno actual puede ser también. Miranda, yo sé que Emi es fanático de Miranda, ¿no? Sí, Las sí, Bandanas, sí. En mi momento, yo casi... Ah, ¿quién no habrá bailado? Soy parte de Bandana, creo que yo era chiquita cuando las escuchaba. A mí también me gustan Las Bandanas, a mí me encanta el tema. También Miranda también está buenísima. Sí. Y sí, ¿quién no gritó? ¡Soy la guitarra de Lolo! ¡Qué marica! Claro, totalmente, sí. Sí, bueno, hay otras bandas que están buenísimas, ¿no? Podemos decir que también en un momento lo popular también es lo que llega a la mayoría de la gente, ¿no? Por ahí nosotros decimos Miranda, ¿no? Por sonidos así, pero también Palito Ortega también. Palito Ortega en su momento, súper popular. Creo que el pop se fue como transformando en su momento. Se mezcló con el rock, con la electrónica, con la cumbia también. Uh-huh. Hay mucho... Porque hay muchos... estuvo en su época Maramar, Mumbai, sí. Que ay, también marcaron tendencia. Creo que por el 2000 y algo, 2014 fue. Y también esa pluma gay que cantan, también está bueno. Los Sultanes. Sí. Los Sultanes. Ah, pero esa de tu época cuando te estabas... Ay, qué atrevida, que soy vieja. Claro, yo cuando cantaba Pluma Gay me estaba poniendo los tacos y así. Ah, y vamos con todo entonces. ¿Qué decir que es más joven que yo? Esa, esa canción también que dice que está saliendo con un chabón. Ah, sí, muy, esa se me encanta. Era como muy... Le hizo esperar todo y después le dejó plantada. Pero la canción era como media rara porque decía que lo dejó embarazado, que quería tener un varón. Quería tener un varón. proyectaba cosas en su inconsciente. Que se enamoró del tipo y le hizo esperar también. Ese también está bueno, ese tema. Uh-huh. Que... ¿a quién lo le gritó? A gente. Al... Ay, cuando ves un policía que está re bueno. A gente. Arrégame pronto. Sí, esos pasaron la época tuya. El Dale Maraca. ¿Se acuerdan? Sí. Dale Maraca. No se siente muy identificada con todas estas canciones. Ay, sí, me encanta esa. Más con el Dale Maraca. Todos somos gay. Todos tenemos adentro que son maricas. Estamos a maricas. Yo soy mujer. Y bueno, todo lo que es gay está muy ligado a lo pop. Sí. También. Sí. Está muy ligado. O sea, somos parte de la cultura pop. Y del electrónico. Sí, obvio. Así que buenísimo. Icónicas. ¿Y a vos, Lu, qué te gustan? Nosotros tenemos, bueno, ¿qué estuvimos escuchando? Nosotros Bandana. Les voy a contar un poquitito de Bandana. Hace como una pasadita. Una pasadita así de qué es lo que estuvimos escuchando y lo que elegimos nosotros para poner pop hoy. Dale. Tenemos Bandana, que surgió de un reality llamado Popstar en 2001. La banda se desintegró en 2004 y volvieron en 2016. Pero sin Yvonne y Virginia abandonó en el 2017. Y Valeria en 2020. Hoy solo están Lourdes y Lisa. Las dos juntas están trabajando. Sí, solamente ellas las están. Genial. Después, bueno, estuvo Miranda, que se formó en 2001. Su nombre es un homenaje al actor argentino Osvaldo Miranda. La banda está liderada por Ale Sergi y Juliana Gatz. Tienen 8 álbumes, 6 discos en vivo. Han recibido premios como MTV de Latinoamérica, los Carlos Gardel, MTV de Europa y etc. Bastante. O sea, ganaron un montonazo. Un montón de plata. Qué bueno. Sí. Y bueno, después vamos a estar escuchando a Lali, todavía no la pusimos, pero bueno, les cuento un poco de Lali, que Lali es actriz, es compositora, cantante. La vimos actuar en Rincón de Luz, en Floricienta, en Chiquititas, en Casi Ángeles, y desde 2013 es solista. Y a mí me encanta la Chiquitita cuando ella hacía... Tenemos muchísima data que obviamente vamos a seguir con el pop, ¿no? Sí, obvio, sí, vamos a seguir escuchando. La vida es un boomerang, dijo Lali. Sí, todo vuelve. Todo vuelve. Gira y vuelve. Claro. Bueno, ese fue un bloquecito, ¿no? Cortito. Vamos a una musiquita y ahora volvemos de nuevo. Dale. Obvio. Thank you. Volvimos. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Emily? Contanos un poco. De la tanga. ¿Qué es eso que te pone tanto de la tanga, Emily? De la tangation tenemos. Sí, sí. Pero en esa sesión puede entrar entra cualquier todo. Noticia. Lo que vos quieras, ¿qué entra en la tanga? A mí la me... corremos para un costado, entra lo que quiera. ¡Ay, no! Yo sé, mira. yo sé que me saca la tanga. Yo corro la tanga, entra. Me dejó sin palabras. Claro, vos corré la cortina y entra de todo también. Oh, obvio, no. Es la onda. Nancy, acá tengo una noticia, mira, que no la pudimos dar la vez pasada porque... Bueno, nos, ¿cómo se dice? Nos censuraron en su momento, nos tenían así como que nos... No podíamos hacer radio. Claro, no pudimos hacer radio porque... Y el otro día nos dejaron afuera en las calles. Nos hicieron boicot. Nos hicieron un boicot. Casi hicimos marcha. Casi salimos a marchar, sí. Nancy. La culpa tiene Camila. Nancy, ¿qué es eso que se dice que en el bosque hay olor a semen. ¿Vos sabés algo de eso? ¿Quién tiene data? ¿Quién tiene info? Me interesa. Creo que Germán de allá, del otro lado, tiene mucha info, me parece. Yo tengo acá un datito raro ahí. A ver. ¿Anduvo por el bosque la loba? ¿A qué se debe, loba? Me contó Germán. Hoy estamos hablando antes de la radio y me contó Germán. ¿A qué se debe ese aroma? Mira, dice que los vecinos y los deportistas denuncian que en la zona del bosque se percibe un fuerte y curioso aroma y se encendieron las alertas. ¿De qué se trata? Con la llegada de la primavera, cada año La Plata es invadida por exóticos aromas, descritos por los runners, quienes son los que más sufren estos olores, que son parecidos a vómito y a semen. Oh. Así que bueno... Nada, los la gente empezaron de a protestar tanga. Y decían, claro, se pusieron de la tanga y dijeron, acá hay olor a semen. Acá andan las maricas. ¿Qué pasa en el bosque acá? De La Plata? Que hay olor a semen. Claro, tratan de buscar culpables y no los hay. No. Aromas naturales. Aromas naturales. Aromas naturales. Sí, si vamos a la gruta, ¿qué olor hay? Olor de flores. Yo creo que cuando Garro nos manda por el bosque, ahí sí va a haber la verdadera. Que hablen con ganas. Porque esto en realidad se trata de un perfume presente especialmente en la zona del bosque, pero que no es excluyente de este lugar. Ya que cualquier sitio en que existan plantas y árboles llega en esta época de año, bueno, empiezan a haber estos olores, pero... No tiene... Debe ser el cambio de clima. Debe ser. O la culpa es de las plantas. Nos están echando la Hay que buscar un culpable. Hay que buscar un culpable y que caiga todo el peso. Los árboles tienen las culpas. Todo muta. No es todo Germán, son las plantas. No es la culpa de Germán. Chicos, bueno, le decimos que lo pueden buscar en Instagram como Venganza Afectiva y en Facebook también tenemos como Radio Afectiva. Largalos. Mandarlo sus mensajitos cuando quieran. Sí. Que nos etiqueten cosas, todo lo que quieras que hablemos y todo. Mensajito. Chiques, hay algo que yo no me deja dormir desde que me enteré. ¿Qué? Cuéntalo. ¿Qué pasó? El gran culebrón, Wanda y Cardi. WandaGate. El WandaGate. Cuéntenme algo. ¿Tienen algo? Yo no lo puedo creer. Estas chicas se pusieron la tanga bien finita. Sí. Yo estoy a favor de mi querida. A mí se me hace que vos sos una china. Estás robando maridos. Vos robás maridos. Casi. A mí me gustan las chinas. Yo estoy a favor de ella. Pero todas. Porque es linda, es bella y tiene de todo. Pero y no, quiere. No nos olvidemos que todas empezaron como Wanda. Sí, sí. Obvio. Todas empezaron como Wanda. Sí. Wanda. ¿Estás yendo al kiosco a comprar un chupetín? Sí. Claro. Y hace pete. Ay, perdón, se me escapó. Yo igual cuando salía del boliche siempre decía, me da un pancho o un chori. Y me sentía Wanda. Sí, me acuerdo que yo te veía que te arrodillabas para comer el choripán, me acuerdo. Claro, la loba me decía, Emi, acá estoy, abajo la parrilla. Arrodillada. Porque siempre se me caía. Estaba comiendo el choripán. ¿Y ahora sos un poco china o...? Sí, creo que... Ahora estamos medio ella tranquilo. Ella es la china y... No, ahora tenemos que ponerlo tranquilo. El novio es... No, mira, yo te digo una cosa. Esta es la china verdadera. Sí, la china verdadera. La verdadera china platense. Sí. ¿Y aquel es la que le sacó? El marido ajeno que está con él. Le mandamos un saludo a Mati que está ahí, se está poniendo de 7000 colores. Se picó. Sí, se picó. Se dijo. Ahí está, mira, escucha. Pero ¿quién fue esta? Amiga traidora. ¿Para quién esa canción? Se tenía que decir y se dijo, Emily. Mira, yo tengo un par de trapitos al sol para hacerte acá, para largártelos acá. Desde que estás enamorada, que no nos das bola a las chicas de la radio. ¿Qué pasa? Sí, no, sí, está perdida. Sí, está enamoradísima ella. Ya no hacemos más de rotation con vos porque, bueno, no te dejan. ¿Qué pasa? Claro. Estás como Nancy al final ahora. Está más flaco. Sí. Está más flaco. Está más flaco. Algo está pasando acá. La única que sigue con las derrotas, yo estoy yo que me la paso de fiesta en fiesta los viernes. Claro, te está saliendo a full, Mili. Salgo todo el tiempo. Y ahora ella no sale porque tiene marido. Porque claro. No sale. Claro, no la ahora deja. Soy la Nancy, ¿viste? Claro. Porque la Nancy antes lo decía, que ¿no? Pedir, mi marido. ¿Cómo se llama? Ahora te pones Matías. En su lugar, ¿viste? Tiene que pedir permiso a Matías ahora para salir, porque no. Claro. Hay que pedir permiso, ya no se puede. Como la loba que se queda tomando el tecito. Voy a terminar. Yo la otra vez le pregunté cuándo es el casamiento. Yo también para hacer que sea madrina o me autoinvito que sea para la fiesta. Claro. Hay que hacer la despedida de soltera a la Emi. Sí. La Davy quedó vestida de borotada, sí. Pobre. Pero la Davy estaba asustada. Pensó que era yo, era tu novio. Ay, no. Hoy es la vida de Emi. Qué culebrón. Qué culebrón. Qué fuerte eso, las, ¿no? las dos hacíamos el crochet, o sea, no sabíamos quién era quién, o sea, más mujer que nada. ¿Verdad? Peleábamos por el color de tanga. Claro. No, la roja es mía, no, la azul, no. Así estuvimos en la previa. Claro, era así. Totalmente. ¿Y alguna vez fuiste vos a alguno de estos personajes? Tenemos a... Mira, la china es la roba marido, ¿no? La que le gustan los tipos casados. Tenemos a Icardi, que te escupe el asado, que es el que le roba las novias o los novios a los amigos. Y después tenemos a Wanda, que se hace la pobrecita, pero bueno, ella, la relación que tiene con Icardi nació de una infidelidad. Claro. ¿Viste? Ahora llora y se hace, ay, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y mamita. Sí, todas. ¿No? La mosquita muerta. Todas fuimos. Pero ya se casó. Acuérdense que ella se casó virgen. Ah. ¿Qué? Sí. Todas fuimos Wanda. Ella dijo que era virgen cuando salió en la tele. Sí. Yo me y todos acuerdo. Le creemos. Pero ella y se vino en un avión. Me sentía como me hice rubia y me sentía como ella también que me dijo que era virgen. Pero yo cuando me mudé, en carretilla me llevé las cosas. Y la Wanda en avión. Claro, y ella en avión privado, divina. ¿Quién pudiera ser Wanda y tomarse un jet privado e irse a Dubái? Ay, yo lo haría si fuera Wanda. Sí. Yo igual apoyo a la china porque yo está también. Re fuerte, Icardi. Sí. Yo también le caigo. Sí. A mí, sí. A mí me gusta ella, me encanta, porque le encanta a los maridos. Pero supuestamente la china se jactó de inocente, de no saber, de ser inexperta en eso. De creerle a los hombres. De creerle a los hombres, bueno, y que se estaba separando, o sea. Nah, pará, ¿cuántas crías tiene? ¿Cuántos matrimonios ya tuvo? Pará. Sí. No, podemos hacer. No iba por ahí. No, China. Mamita, nadie te cree. Ubication. Y esto es súper fudor, o sea, se habla en todos lados, en todas China. Las redes sociales. Sí, agarra todo, noticias. En todos los lados. Claro, nosotros lo estamos hablando porque en realidad es en las tendencia. Redes, claro. Tendencia, en China, todos lados. Ubication. Sí. Se tenía sí. que decir y se dijo. Ubication, mamita. ¿Ustedes creen que ahora la China va por Messi? Creo que también puede ser, hay que esperar un año se más. Se dice... Va subiendo escalones, dice Luz de aquel lado. ¿Por qué no? Yo sí. Espero. Tengan cuidado que no se le aparezca una china en su vida. Oh. A las que tienen marido. Porque se van a ir, no sé, acá al Arroyo del Gato a llorar. Y ese es muy fuerte. Bueno, vamos a una musiquita más y volvemos un ratito. Dale. Volvimos. Acá estamos. para hacer nuestra despedida, el programa se nos fue rapidísimo. Estamos genial, hablamos igual de todo, hicimos un así como un popurrí de todo, ¿no? De todo hablamos. Ya no tomamos cafecito porque no para mí está para el tereré. No llegamos a cafecito. Ah, sí, para el tereré sí está bueno. Está para café, una birrita, no. Una birrita con cianuro. Ah, olvídate. Alguna cervecita artesanal por ahí. Una birrita. Allí sí. Vamos. Para allí vamos. Que así, bueno, nada, los pueden buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok y también lo escuchan por 106.3 Radio Nauta. Y buenísimo. En Instagram estamos como Venganza Radio Efectiva. ¿El nuevo horario, Emi? ¿De qué hora a qué hora nos pueden mandar? Las 5 de la todo tarde. El tiempo. ¿A qué hora, arrancamos? ¿Nuevo horario de radio? El próximo martes a las 17 horas. De 17 a 18, acá muy en bien. Bueno, Lut, un besote enorme, nos operaste le divinamente. Le mandamos un beso a Cami, a Chana. Beso enorme, Emi. A Chana, Abril. Que tengas linda tarde. Nos vemos el martes, 17 horas. Nancy. Gracias por tus testimonios. Muy lindo tuvo, me encantó. Buenísimo, loba, querida. Nos vemos, mi vida. Muchísima más info para la próxima. Obvio, siempre. Bueno, acá Miri les escucha. Les mando un besote. Le mandamos nos vemos a Chana, Abril. A Chana, Abril. Y al chico que está allá atrás, el novio de a Mati, de a Ger. A Mati, que eres. Y a mi reina, un besito enorme. Saludos a todo el grupo de Venganza Efectiva. Saludos obvio, a todo Venganza Efectiva. Sí. Bueno. Besitos. Besitos a todos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.